Primero que nada, creo que es un hecho trascendental. Para nosotros es muy bueno poder contar con los compañeros en este lugar, siendo todo lo que tiene que ver, ¿no?, con el tema del PJ y justamente con el plenario de 6-2, con cara a las elecciones. Así que bueno, estamos muy expectantes a todo lo que pueda suceder. Vamos a contar con la presencia del secretario general nacional de 6-2, Marcelo Pariente, y PDLE, que es de Interior, es la Secretaría del Interior, así que para nosotros es un gusto y un honor poder recibirlos y compartir con todos los compañeros que van a estar hoy acá. Candidata, representante de las 62 organizaciones, ¿a vos cómo te toma? ¿Qué sentimientos tenés con esto que te tocó estar haciendo en esta oportunidad? Muchos, muchos, muchos. La verdad que me puso muy feliz cuando me dijeron que iba a ser candidata. Hace muchísimos años que milito, desde los 13 años, entonces para mí es como decir, bueno, por fin llegó algo a tanto sacrificio, a tanto trabajo. Creo que el trabajo se demuestra todos los días y cuando uno está verdaderamente en el territorio lo puede decir, lo puede nombrar y lo puede palpar, que creo que eso es lo más importante. Y bueno, por sobre todas las cosas, representando a los trabajadores y trabajadoras, que para mí es el máximo orgullo que puedo llegar a tener. ¿Cuáles son esas primeras sensaciones que te da la campaña, que te da la calle de hablar con la gente? Estamos todos los días en la calle con la gente. La gente, en grandes rasgos, está muy enojada con el presente que estamos viviendo. El otro día yo lo hablaba y justamente decía esto, ¿no?, de que está pasando una situación en donde se están atravesando un montón de derechos de personas que son muy vulnerables, creo que las más vulnerables que tenemos nosotros. Se naturalizó el tema de la violencia hacia nuestros ancianos, hasta nuestros viejitos. Todos tenemos padres, abuelos, todos vamos por el mismo camino y hoy se naturalizó todo eso. Y con los chicos con capacidades diferentes es lo mismo, es exactamente lo mismo. Por eso muy feliz con esto de que no se dio lugar a esto que dictaminó el presidente y que pudieron votar en estos días. Entonces eso me pone feliz y me da un poco de esperanza de que por ahí las cosas pueden llegar a cambiar. La gente está necesitando un cambio, está muy cansada, así que bueno, la idea es poder seguir por eso y bueno, sumando a todo lo que se pueda sumar. Y en ese marco, ¿cómo ves a los gremios? La actuación en esta época de los gremios, ¿qué visión tenés? Y mira, nosotros tenemos, están todos los gremios con nosotros y ellos están muy cerca de nosotros. Cada vez que se toma una decisión, como de tener que salir a la calle, como de tener que hacer alguna queja o algo, siempre estamos acompañados por ellos. Creo que si nosotros romperíamos esa unión sería todo mucho más difícil. Y creo que es muy importante la presencia de todos nosotros en la calle. No solamente de gremios, sino de todos. Creo que todos tendrían que salir a la calle, porque si no es como que esto no va a tener tregua. Me parece que vamos en camino a lo que son las elecciones del 7 de septiembre y creo que es el mejor momento como para empezar a ponerle freno ahora en septiembre y después en octubre. Y obviamente en cara al 27, ¿no? Bueno, hoy nos vamos a encontrar acá con varias agrupaciones expectantes, con muchas ansias de charlar con los compañeros. Celebro estos ámbitos de discusión política donde cada uno pueda traer su mirada, lo que ve en el territorio. Sabemos que hoy van a estar participando muchas agrupaciones y muchos compañeros que están en el día a día con los vecinos. Así que para charlar, para discutir, me parece que eso es necesario, que lo necesitamos como militantes y también que nos fortalece de cara al 7 de septiembre. ¿Cómo ves la campaña? ¿Cómo sentís la calle en esto de estar todos los días hablando con la gente? Se siente que la gente está enojada, también se siente, creo que como militantes tenemos un objetivo muy claro, además de convencer a la gente y demostrar que hay dos modelos de país, también tenemos que tener estrategias para volver a reconquistar a esa gente que en algún momento decidió no votarnos o no elegirnos a nosotros, que creo que eso es una crítica que tenemos que hacer puertas hacia adentro. Pero también me parece que la gente hoy empezó a darse cuenta y que cuando le tocan el bolsillo, cuando tocan los derechos y cuando todo esto que viene haciendo el gobierno de Milei, que avanza cada vez más, la gente empieza a darse cuenta porque la gente no es tonta. ¿Cómo vivís esta primera experiencia como candidata? La vivo contenta, orgullosa. Yo milito desde que soy adolescente, así que la verdad que muy contenta. Me gusta mucho hablar con el vecino, estar en la calle, estar en el territorio, escuchar las necesidades y las demandas de la gente, porque de hecho yo siempre digo, si el vecino está enojado, lo tenemos que escuchar también, a ver qué es lo que le pasa, qué es lo que necesita, estar mucho con las organizaciones intermedias, como son los clubes, los comedores, los lugares comunitarios. Me parece que esos son espacios que aportan mucho a la comunidad y que uno como militante y como hoy en día integrar una lista tiene que estar y tiene que acompañar esos espacios.